Jesús les dijo: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos.